Ya. Y alcanza la pila y todo. Sí. Perfecto. No, yo te agradezco mucho la posibilidad, Matías, de verdad. Es un gusto colaborar con este trabajo que estoy haciendo de documentar a estas criaturas tan extrañas que se han dedicado a la música en este país, así que te felicito por eso, siempre te lo voy a agradecer. Además que no hay mucha voz valiente, entonces tú estás en un espacio donde podí asumir riesgos más cómodamente. Eso es porque están arreglando las alarmas, por eso suenan. Ya, entonces, si preferís que parta como narrando de una, si sentís que queréis que profundice en algo, me decís nomás y Sí, o llegamos. sea, yo nunca he sugerido, digamos, una progresión en este tipo de relatos. Me he topado con todo en este libro que llevan 15 que he hecho. No todos han salido públicos últimamente, la mayoría fueron creados en 2008. Pero, como te decía hace un rato cuando estábamos conversando, inicialmente era todo muy formal. No solamente formal en el sentido de que, como se trata de una sección donde los músicos comentan sus discos favoritos, es una manera Claro, más llana de sí. explicarlo. Los comentaban desde un punto de vista muy técnico, en un principio. Sí, esto me gustó. De repente empezó a abrir el camino a lo anecdótico, que fue lo que me empezó a mí a llamar más la atención. Buena. Entendiendo que, más que lo que uno pueda decir, a lo mejor formalmente, como análisis de una obra en particular, hay una experiencia también de audición que está contextualizada en una época en Ah, particular. claro, Y eso también me supuesto. interesaba desentrañarlo, no por el asunto de voyerismo o de conocer historias privadas, ¿no? Sino para Claro. hacer memoria. Eso es un poco, ¿no? Bacán. No, maravilloso. Me encantó la definición. Y la invitación también, si es así, mejor todavía. Porque de hecho no lo voy a anotar, está maravilloso. Porque de hecho la cuestión, claro, tiene que ver mucho como con las experiencias de uno rozándose con la música en el fondo, ¿cachai? Rozándose en la música como cuando te rozáis con todo en el ambiente, como cuando uno es niño, ¿cachai? Cuando uno es niño todo te llama la atención, y todo un misterio y todo tiene algo que decirte. Eso es lo más entretenido, tú sentís que todo te habla. Claro. Y yo creo que la fascinación que uno tiene por la música responde a eso, o sea, responde. Juana Molina lo decía muy bien, como que las influencias en el fondo no son cosas externas que uno absorbe como propias, sino que son cosas externas que encienden botones que tú tienes dentro. Sí. Y yo creo que así funciona. Y cuando se lo leí a ella, dije, sí, esto así funciona. Pero uno tiene todas esas cosas dentro, por eso las quiere hacer, en el fondo, por eso termina haciéndolas. Y en mi caso, si tuviera que partir hablando como de discos que han sido importantes para mí, o música que ha sido importante para mí. Perdona, una última intervención antes de. Ah, ya, antes que me meta la bicicleta. Yo sé que me di cuenta hace poco, era retomando esta sección, que claro, que era en verdad un ejercicio medio amor y falso, porque cuando uno justamente escucha música cuando niño, ¿no? Cuando tienes experiencia a lo mejor más espontánea con la música, menos mediada por un conocimiento racional o de cita o de año, que sería como la categorización del disco. Uno escucha canciones, ¿no? Un tema, que después se entera que pertenecen a un grupo y después se entera que pertenecen a un disco, ¿no? Entonces. Sabes que a mí me pasó distinto. O sea, si bien es cierto, vengo de una familia que escucha y escuchó mucha radio. Había un tocadisco en la casa. Y durante mi primera infancia, yo creo que todos los juguetes que tuve, que eran hartos, el tocadisco fue el juguete que yo más quise. Porque además era un cambiadisco que venía en una maleta. Y no era el cambiadiscos maleta que se vendió acá, era uno realistic que tenía un botoncito, una maleta negra, tenía un botoncito y tomaba ese botoncito hacia abajo y ahí aparecía el tocadisco. Entonces era casi como una de esas máquinas que uno veía en, no sé, en Perdido en el Espacio, en Star Trek, ¿cachai? Una cosa así. Pero era Y portátil. era portátil, pero había empezado. Sí. Era portátil, pero era pesado. ¿Te acuerdas del color? Y negro, era negro entero. Negro las perillas, negro las Claro, negras piezas. perillas, claro, tenía un fondo así gris, que tenía control de balance, volumen y tono. Y ocupaba. Yo tengo una maletita, pero tiene un parlante solamente. Ah, no, este era estéreo. Tenía dos, Este había. estéreo, sí. Sí, la trajeron un tío un primo de mi papá, un tío mío que vive desde el año 69 en Estados Unidos, él trajo ese papá. Entonces, de hecho, lo trajo con un transformador. Y es muy loco porque tiempo atrás estuve leyendo de que había tocadiscos que eran 33 un tercio, pero que también había tocadiscos que eran 33 a secas. Entonces yo tengo la impresión, pensando particularmente en estos programas que estaba haciendo, de que yo escuché la música muchos años en 33, no en 33 un tercio. Entonces todo lo que escuchaba en traspaso a CD, independiente que esté notoriamente más rápido, yo siento que suena un poco más alto, en términos como de pitch. Entonces yo encuentro que el pitch está más alto. Entonces era súper entretenido ver cómo este tocadiscos lanzaba los discos para reproducirlo. Tenía como todo un ritual mecánico para reproducirlo. Entonces yo incorporé todo ese ritual mecánico como parte de. Entonces era bacán, pues, ¿cachai? Poner los discos, hacerlo andar, ver que el brazo se abría, que caía el disco, ¡pum! Y después el tocadiscos empezó. Entonces era como una base de sonido re chora, ¿sí? Y que nunca pude grabar, lo que más me apena, nunca pude grabar eso porque creo que fue muy importante para mi formación sonora, digamos, no soy musical, formación sonora. Entonces, todos esos sonidos también eran parte de la información. Si el disco empezaba a gastarse, a tener papas fritas, las papas fritas también eran parte de la información. Entonces, cuando yo lo escuchaba también las papas fritas, así, como parte de la obra o el hiss de la cinta cuando uno empezaba a escuchar cosas en cassette. A la fotografía le lleváis Y claro, como el liceo, exactamente, todos esos ruidos producto del uso. Y que también, claro, ya igual el tocadisco era bien frágil, ¿sí? O sea, el disco como tal es bien frágil, el vinilo. Y de hecho, en mi época, con uno cabro chico, jamás la gente le decía vinilo los discos, le decía los play. hombre, sí, bueno. ¿Cachai? Y. Pero no estamos hablando de acetato, ¿cierto? Estamos No, no, hablando de. claro. Y sabéis que era re loco porque, si bien es cierto, a mí mi papá me compró hartos discos de 45, como que a mí los long plays me empezaron a ser más atractivos. Los long plays se me hicieron más atractivos, se me hicieron más cálidos, se me hicieron más. Como que me gustaban más, como que había más tema, había como más de dónde agarrarse en el fondo. Como que, si bien era como compacto y práctico el 45 siempre tenía dos o cuatro temas, ¿cachai? Entonces uno tenía como la sensación de que yo quedaba con la sensación de que era como un disco incompleto. Y ahora y en ese entonces ahora recuerdo que por lo mismo también me gustaban más los discos, eran más grandes. Y me acuerdo que me ponía, como no podía, durante un buen tiempo yo no podía ver todo el tramado este del tocadiscos, porque estaba en un mueble bien alto. Después me hicieron una silla, me acuerdo, mi abuelo paterno me hizo una silla. Y yo ahí me aprendí a poner los discos. Yo tenía como 2 o 3 años. Entonces ahí, si antes yo tenía como una fascinación por ese objeto misterioso que tocaba disco, cuando logré ver cómo funcionaba era mucho mayor. Entonces yo creo que el acercamiento fundamental que tuve a hacer música primero fue por el tocadisco, por ese tocadisco. Y era todo magia, porque che, el hecho de que la información estaba concentrada ahí y todo eso. Y para un año nuevo vino este tío que te contaba y le trajo a mi papá de regalo este disco. Y curiosamente, el Beatles 67-70. Y curiosamente, ¿Este lo conocían como álbum azul o no? Sí, pues sí. La gente le decía el rojo y el azul, pero al final, como llegó el azul, yo muchos años después supe que había uno rojo, ¿no? Entonces, no recuerdo por qué situación, parece que mi papá tuvo que llegar el tocadisco para la casa de mi tío, fue algo así. Entonces, volvimos. Yo había despertado como a las 8 o 9 de la mañana, mientras mis papás están ahí en el trasnoche, durmiendo todavía por el trasnoche, y el tocadisco quedó raso el suelo. Entonces puse el primer disco de acá, que era de Con Strawberry Fields Forever, y le habían traído a mi papá de regalo unos fonos Sony DR7, que eran unos fonos bien grandes, pesados. Entonces yo me puse los fonos y me puse a escuchar el disco. Tenía 6 o 7 años en ese periodo. Y quedé para atrás. Con todo, con cómo sonaba, por el estéreo, porque caché que el tema terminaba en falso. No sé lo digo ahora. Pero yo quedé para atrás. Literalmente. Quedé para atrás. Y al final, este disco se terminó volviendo parte de mi afecto. Y como leía, me puse a leer las letras de las canciones, pues entonces cantaba leyendo las letras. Entonces creo que también por ahí fue como que empecé a desarrollar también como cierta sensibilidad por el inglés. Pero leí las letras sin entender nada. Sin entender nada, no entendía y no me importaba. A mí lo que me importaba era leer el sonido. Pero aprendí y ahí me di cuenta que las palabras se escribían distintas como se escuchaban. Entonces dije ya, eso quiere decir que así se escriben, así suenan. Y no me hice rollo con la situación, pues no me generó ningún conflicto. Y curiosamente, buena parte de este tramo de la discografía de los Beatles, mi papá no lo había comprado. Había como un lapso entre Rubber Soul y Let It Be, que es justo lo que cubre este disco. Y durante mucho tiempo este disco fue como lo que llenó el espacio. Y bueno, tiempo después yo me compré los discos que faltaban. Entonces tengo que decir que en el fondo para mí el catálogo de los Beatles yo creo que es una de la piezas más importantes de mi vida en todo sentido, afectivo, creativa. Creo que si todas las cosas que he hecho en mi vida, en buena parte creo que han sido gracias a los Beatles. Los Beatles fueron muy muy importantes en mi vida. Y también después de escuchar y como que cada vez que, sí, yo me acuerdo, no sé, bueno, ya cuando adolescente, ponte tú, y cada vez que tenía como problemas con el mundo, llegaba a escuchar los discos de los Beatles, y los Beatles eran como los amigos que siempre estaban ahí para recibirme. Cuando escuché los discos piratas y caché cómo se equivocaban, ahí me di cuenta en realidad de cómo se armaba una grabación. Y eso me dio más valor a mí para hacer música. Dije, si los Beatles se equivocaban tanto, yo con mayor razón. Y cuando escuché las antologías fue como lo mismo, fue como volver a ver una vuelta de tuerca en piezas que en el fondo no son definitivas, sino que en el fondo ahí me empezó a quedar claro que en el fondo lo que uno escucha en el disco, más que una canción hecha como una construcción, así como una casa, por ejemplo, es más parecido como a una fotografía del momento. En el fondo como que la música es lo que uno era en ese instante. Como que lo que uno era, como uno estaba en ese instante, es lo que terminaba plasmado en el disco. Más que una construcción que tú empiezas a hacer desde los cimientos hacia arriba y que queda tal como tú la pensabas. Como que me di cuenta de eso. Entonces, pues, hay que percibir como que en la grabación también, y por mucho que uno controlara y ordenara, siempre hay un factor como de instantánea muy importante. Entonces, yo con eso podría partir. Y difícil escoger tema, de hecho es tan difícil escoger tema que lo que me gustaría poner de fondo no es un tema de los Beatles, sino un mashup hecho a partir de temas de los Beatles. Esto es del año 2007. Hay un disco que se llama Cracked Pepper y lo hicieron dos DJs, CCC e Alchemist. Y empezaron a versionar el Sargento Pepper a la pata, digamos, el tema por tema. Y el tema 7, que es el Mr. Kite, ellos lo terminaron llamando Love Kite. Justamente por esto. Entonces, a mí me impresiona mucho ver cómo en el fondo los Beatles han despertado el impulso de mucha gente a hacer música desde distintos formatos. O sea, los Beatles han producido un montón de grupos que suenan como ellos, pero una montonera mucho más grande de grupos que no suenan como ellos y de gente que saca la música sin intentar reproducir esa música tal cual, sino como dándole a causa su creatividad propia. O sea, yo creo que si uno con lo que hace es capaz de hacer eso, ahí se la pega. Eso creo que podría contar desde ese tramo. O sea, creo que el catálogo de los Beatles del 68 al 70 y las anthologies y este disco el 67-70 son claves para mi formación musical. Uh-huh. Y digo el catálogo porque creo que sería súper injusto que mencionara un disco por sobre otro. Igual que Cabro Chico no era lo único que escuchaba. Había un montón de discos de música orquestal que escuchaba mi papá. más otros discos de baladas románticas que escuchaba mi mamá, más hasta música en inglés, entre medio, más radio AM, entonces había todo un panorama como bien diverso, digamos. Y entre esas cosas que había también en la casa, este tío que vivía en Estados Unidos, en una oportunidad trajo el primer disco de Santana, prensa americana, digamos, y siempre los discos americanos como que duran más que los chilenos, como que la pasta era mejor, aguantábamos. Igual venían un poco gastados, pero no habían perdido tanta información. ¿Ese es el León? No, el León. El León con caras múltiples. Y ahora ese es el segundo. Yeah. Y había otro también que era uno tercero, que también tiene un dibujo tipo film orista, así bien grande, varias criaturas. Que es el Legión Santana 3. En realidad no tenía nombre tampoco. Y ahí venía, y era el tío, ese disco venía con el surco súper chico, entonces se saltaba caleta. Entonces lo que había que hacer para que el tocadiscos pudiera pasar por el disco era ponerle peso. Y después empezó a ponerle monedas a las bocas de monedas, como de, no sé, en ese tiempo habrán sido como entre escudo y centavo, justo ese tiempo. Y claro, había un momento que de repente ya las monedas no daban más y se caían por sobre el disco. Y así, cuando aparecieron las tornamesas y tornamesas, por fin pudimos como escucharle esos discos poniéndole más peso al brazo nomás, sin necesidad de tener que estarle poniendo monedas. Y ahí en el tema B2 es este que se llama Treats. Y Treats es un tema que, si bien es cierto, pertenece a un disco que es como tan conocido. No lo tocan mucho ni en radio, ni en compilaciones. Y el resto he tenido porque es como un tema que tiene un formato medio jazzístico también. Hay como solos intercambiados entre Kevin Rowley y Santana, cada uno de su turno. Me acuerdo que también en ese periodo yo escuché Todos Juntos de los Jaivas, y era impensable en ese tiempo no asociar a los Jaivas con Santana. Era muy raro, muy raro. Yo como que ni con el tiempo ha ido quedando claro de dónde llegaron los Jaivas a esto, pero compartían muchas cosas con Santana. Y además que aquí también hay códigos que no necesariamente son tan latinos, hay un montón de códigos juntos, ¿caché? No solo el código latino primordial, hay un código latino primordial, pero no es tan fuerte, no sé, como en Jingo, como en Waiting, como en Y de hecho, ponte tú, ninguna radio jazzística tocó este tema a probarte la parrilla, está perfecto, está mintado. Entonces también escuchar ese disco era maravilloso, además que tenía ese estéreo como tan profundo en el plato, tan separado, entonces ya te da una idea del ambiente también. Ese disco todavía está en la casa de mi papá. Hay un porcentaje muy, yo diría que el 90% de los vinilos que tuvimos en el EP están conservados. Los singles se perdieron. Entonces, amiga, los chicos, era súper interesante quedar como al lado de los parlantes. Tener esos parlantes que parecen gigantes en ese tiempo. ¿Estaban arriba de eso? ¿Estaban abajo? No, estaban en un mueble. En donde cuando tú me quedas que es como a esta altura. Y el tocadisco estaba aquí. Entonces, yo tenía que subir a poner los discos y los parlantes estaban allá. Y no les llegaban tanto acá. Entonces, era casi como un dolor. Entonces, era muy, muy impactante. Y entonces, Santana se demora mucho, me parece. Entonces, no, tremendo. Igual también con el tiempo me compré la versión aniversario de este disco y de La Brasa, que tuvimos una copia chilena, al final que me regaló un amigo, muchos años después, y el 3. Yo durante muchos años escuché el 1 y el 3, y La Brasa, que era más conocido, no, como que nunca tuve discos como taquilla, como que los Beatles parecían como lo más taquilla, siempre eran como discos un poco más, eran buenos, pero eran discos un poco más oscuros, más quitados de bulla, como por lo general, como que el pasó en el catálogo de la casa, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de un disco taquilla en ese entonces? A ver, por ejemplo, que toda la gente tenía de Herb Alpert un disco que se llama Grandes Éxitos, por ejemplo, que es donde sale La Polla Española, Samba y Dulce, El Toro, la canción del Toro, el Toro Solitario. pero mi papá tenía ponte un disco, tiene tres discos que yo escuché mucho también, cabros chicos. Uno que era un álbum de Navidad, de hecho se llama Six Christmas Album. Otro que se llamaba Llegaron los Bronces, de Brother Coming, que era el disco de un especial de televisión que hizo Gerard Ferrer en el 69. El álbum de Navidad creo que es del 68, aunque aparece en otras partes con fecha del 69. Y un disco del 70 que se llama Summertime. Yeah. Era bien, bien bonito. Además que Alpert tiene una manera de hacer covers que no es como literal. Alpert tiene una manera súper tangencial de hacer covers. Y ahí venía una versión de Summertime que es rarísima, que él la canta con Lani Hall, que era su esposa, que era la vocalista brasilera del grupo de Sergio Méndez. Y aquí está. Y también la versión es increíble, ¿sí? Yo no pensé que el Summertime de Gershwin de una primera, es como la compilación de varios arreglos distintos, de hecho. Está ahí súper emocionada la versión. Y también tampoco se toca mucho, ¿sabes? Loco, ahora vengo pensando y me doy cuenta de eso, de como el ojo de mi papá, de buscar discos que no eran tan conocidos pero que eran atractivos, igual. Yo como que de ahí también viene mi interés, ¿cachai? Y entre otros discos que mi tío le trajo a mi papá, también había uno de un dúo de hermanos tejanos, hijo de latino, que se llaman René y René. Y un grupo que no me conocía en Chile, pero es como de los 60. Tiene una canción bien conocida, se llama Angelito. Y esto eran un par de hermanos que tenían la voz súper parecida, entonces pues se pensaba al principio que era como la misma persona que se sobregrababa. Yeah. Y ese disco venía en estéreo simulado, que era una cuestión re loca, que era como ponían todos los bajos, los graves en un parlante y los agudos en el otro. Así como para generar una sensación de estéreo. Y ahí venían unos temas que justamente estos hermanos cantaban en castellano y en inglés, como simultáneamente. Y en ese tiempo, recuerdo que la primera vez que escuché el disco puse el lado B primero, después el A. Entonces asocié que el lado B era el que iba primero, entonces yo ponía el lado 2. Y el segundo tema del lado 2 es este, que es Our Day Will Come, un estándar. Y así se puede cantar, pero está tocado así como medio samba, medio bossa nova, así como muy como el español no se salga. Esta canción era típica dentro del disco, ¿no? Claro, había tres canciones que eran así. Y eran discos así como lado A, lado B, repitiendo los mismos patrones. Entonces había cosas así también del lado A, había palabras, paletas, coleros. Deja ese tipo de discos acá. Thank you. harto conseguirlo, fíjate, yo estuve buscando una vez, lo vi en compra y no lo compré. Y lo escuché después, lo escuché el año 2011, ripeado, de un vinilo. Me encantaría en algún momento como disco de cumpleaños grabar este disco entero. Reina y María Carla Gramé, que sí, exactamente. Sí. Claro, sí. Es como bolero, bien bonita la versión de ellos. ¿Y él le puso los acentos? A ver, venían en el disco. No, los acentos venían, yo lo que hice fue ponerle mi nombre, cabro chico atrás, al lado de una parte. Sí. De haber tenido 4 años. Probablemente sí, me avergüenza mucho después tu nombre de esa manera. Sí. Eso es un nombre muy grande. Claro. Claro, bro. Claro. No, de Rick. Entonces, no, pero para acá en ese disco le tengo mucho amor, le tengo mucho cariño. ¿Cuál es tu segundo nombre? Hermes. Yo me llamo igual que mi papá. Yo presumo que a mi papá le querían poner Hermes y le tienen que haber dicho Hermes, con mi la familia paterna de mi papá era de Yayay, entonces la mayoría campesinos que no terminaron el colegio, entonces es casi como el síndrome de Coneas, ¿cachai? Una cosa de ese tipo. Sí, entonces yo al final no me cambié el nombre, me molestaba mucho en el colegio con eso, pero al final no me lo cambié, ya me acostumbré. ¿Qué viene ahora? El segundo disco de Los Blobs. Y el segundo disco de Los Blobs lo escuché en el año 81. Ese es el que le dicen del Volar de las Palomas. Pero en realidad todos los discos, parece que la idea en ese tiempo era que los grupos rock, para diferenciarse del sistema, no le ponían nombre a los discos, sino solo el nombre del grupo. Entonces, por ejemplo, el Volantín, nunca se llamó el Volantín. No. Este, así como La Ventana tampoco. Todos eran los Jaivas. Sí. Y cacho que los Blobs andan como en la misma, los discos se llamaban Blobs. Pasó lo mismo con Nerín, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo que el año 81 escuché ese disco por una tía, que la hermana de mi papá. Y ella tenía disco del Kila Dica. Y en ese tiempo vivía con su pololo, que es el papá de su hija mayor. Y él también tenía disco, y entre medio me pasó discos de él. Y venía este. Tenía este segundo de Los Blobs. Y yo me acuerdo que lo escuché y yo quedé impresionado. En ese tiempo venía a escuchar Revolver, ¿no? Entonces tuve como la epifanía de que los Blobs eran como los Beatles chilenos. Y escuchando varias veces los temas, como que me da la impresión de que, lo pienso ahora, como que Orrego era Lennon, Gatti era McCartney y Julio Villalobos era George Harrison. Me dio como esa impresión. Además que ese disco es muy bonito y es muy variado, como cada uno tiene una voz distinta, tiene ritmos distintos, cada tema era diferente, entonces era muy parecido a escuchar un disco de mediados de los 60. Ahora, ¿qué fue lo que más me llamó la atención de este tema en particular? Aparte como de gustarme la onda y el groove, esa cinta al revés que sale en medio, después del solo de guitarra. Yo no lo esperaba nada, porque yo dije, ah, viene un solo. Está entretenido este disco, está la raja, pensé en ese tiempo, tenía 12 años. Este disco está la raja, está increíble, está muy bonito. Y lo estamos escuchando aquí en 33, que es como yo recuerdo que sonaba. Yo aquí este tema en particular, por eso, o sea, me gusta todo el disco, mucho, muy bueno. Pero se manda esto. Esto, me dije, estos compadres están en un plato. Esto es lo que amo de las cosas digitales. Me encanta todo digital. Te podéis perfectamente buscar la parte que te interesa y tocar desde ahí. Es maravilloso. De hecho, siempre pienso que la gente no hace más Planet Phonics. Es mucho más fácil tomar sonido ahora que como no fue nunca. Siempre hay que grabar, volver a copiar el disco. No, te lo escuché maravilloso. Súper adelantado. Ahora, pensándolo a la distancia, en el contexto de haber sido una soberana gringuería. ¿Este disco es del año? 71. Yo lo escuché el 81, 10 años después que salió. y es re divertido cachar que suena el escocho. Ahí voy a dar vuelta a esa parte. Hay partes que suena como un scratch. Claro, exactamente. Ahora aquí voy a ponerle la reversa. Ya, pero en el fondo es lo mismo que se escucha al final, de hecho. Ahí está invertido. Como está un poco larga la playlist, se demora, es que también escogí un tema bien largo entre medio, entonces, por eso es que se demora en operar. Entonces, para mí ese disco, después que me compré la caja de los blogs, esta Shadox, que lo tengo acá, sigue siendo para mí este disco el mejor. Es como la realmente ese disco es el que queda mejor para los tres, el más variado. Eso es lo que está invertido. Ya con esto, los Blobs se tienen un lugar en la historia, solo con haber hecho ese disco. ¿Esta es una autoedición que hicieron ahora? No, esto es una edición que hizo el sello Shadox. Tiene un sello que está dedicado a hacer como rock progresivo, y después parece que se pegaron unos viajes por Latinoamérica buscando rock latinoamericano. Yeah. Entonces hicieron unas ediciones de 500 unidades a partir de máster hechas de vinilo. Entonces suenan distinto a las ediciones BMG, suenan distinto al... al ese que hay, etcétera, y reprodujeron todo tal cual, las carátulas como eran, etcétera. O sea, es que muy muy muy bonito. Viste, de hecho, el último vinilo que me compré, después compré unos vinilos de Álvaro Peña, pero los vendí. ¿No te gustará? No, cuando se me aparece marzo. Claro, no, además que el Álvaro tú lo entendís cuando lo veí. El Álvaro es un performer, no sé, es un performer arte, entonces se entiende mejor cuando uno lo ve. Sí. Entonces, ahora avanzando en edad, me toca ver a Esforcito Motúa en el Festival de Viña. Lo adoré como cabro chico, a pesar de que me pareció muy extraño que se llamara Esforcito Motúa y no era una niña. Pero curiosamente, bueno, después nunca tuve discos de él, pero seguía sus presentaciones en la tele así, muy, de manera muy, muy religiosa. Además que vengo de una generación que lo que me hizo fue el televisor, entonces como que era la única ventana que había aparte de los discos. Creo que mi juguete favorito eran esos, eran re mediáticos, eran el tocadiscos, la tele, la revista, los libros, todo eso me llamó siempre mucho, mucho la atención. Y el año 90, curiosamente, me compré el disco El Flor Motor. El vinilo El Flor es el que grabó para Antonio Prieto Discos, eso quiere decir Happy. Y ahí viene un tema que voy a poner ahora, que se llama La Niñita del Patio. Y es una cueca re chora, que no sonó mucho en ese tiempo, o si sonó yo no la escuché. Pero súper interesante, porque aquí El Flor hace el mismo truco que hacía Frank Zappa, que era como de grabar cosas a más velocidad o menos velocidad para después reproducirla a más velocidad, etc. Y aquí El Flor se dobla la voz. Se dobla la voz en esa dinámica, digamos, con una voz con un pitch más alto. La niña está al palo. Uno, del patio, ya está bailando desnuda y se respinga en sus pechos como la fruta madura. Al bailar se vuelve con su suave gesto de mujer a la mar. se pega con placer. Yo encuentro súper choro este álbum en particular porque tiene para empezar un line-up que es súper inusual, que es como guitarra acústica, bronce, batería, charango y bajo eléctrico. Y esto se supone que correspondía a lo que se llamaba el Orfeo Municipal Motú. Esa es la formación. Y cuando escuché el disco me pareció impresionante años después, porque era como aquí un concepto súper. Lo único que faltó al disco era que sería como una historieta, como un cómic, así con toda la historia de él con la Mariana, que era como la imagen guía del concepto que estuvo. Y ahí se está viendo, dice que se grabó funcionando al picho más. En una entrevista que le hizo el Tito Escárate, el Flor decía que él empezó a hacer cuecas porque escuchó la cueca presentada por Violeta Parra y que le llamó la atención en el cuarto de la Carmela, que era una cueca caminera, que es como le dicen la cueca que se toca con tarra para fina. Y la grabación de la Violeta es increíble, la escuché muchos años después, en el 96, y que bastante, y ahí entendí esto. Entonces ahí caché que el Flor en el fondo tomó todo este interés en la cosa folclórica por escuchar a Violeta Parra. Pero también Violeta Parra es el tío como los Beatles, que están en Chile, así como... Y de hecho, yo no escogí nada de ella para esta playlist porque me parece que todavía es un misterio por descubrir. Y como que en la medida que uno va escuchando los discos de ella, te das cuenta que está hablando una cuestión que es como ancestral. Entonces, a medida que más la escuché, te das cuenta que las cosas que dice tienen que ver con lo que todavía estamos viviendo y que plantea preguntas que todavía no están resueltas. Ahí esto lo voy a decir especialmente porque quiero que salga. Y de hecho lo voy a decir así porque la Magda me dijo que lo hiciera así. La profesora de poesía Magda Sepúlveda dice que para ella, Florcita Motú y Jorge González son parte del mismo CD y que son un CD distinto en la música local y que no tiene que ver tanto con la nueva canción, que no tiene como el formato de la nueva canción, no viene con los tics de la nueva canción, sino que es un formato distinto. Y yo encuentro que tiene harta razón. De hecho, ya veas por cierta motuda y a Jorge González como muy ligados, muy similares. Yo creo que tiene que ver, pues también eran hijos de los medios ellos. Eso fue lo que yo le pregunté. No, y lo digo así porque cuando le pregunté una vez cómo quería que le dijera, dijo, no, que soy profesor de poesía. Entonces, por eso, respetando su deseo. Y bueno, ya tengo este vinilo también. No lo tengo acá en la casa, pero lo tengo todavía y estoy asombrado de ver cómo está. Como es de espeso, como es de potente. De hecho, hubo grabaciones de esos años que eran súper potentes. También estoy pensando en los discos, no sé, de Latino Música Viva, por ejemplo, el Gin de 1976, que también eran como trabajos con la cueca. Y impresionante como la cueca, entonces a uno le queda claro como que la cueca ha ido y ha venido, en el fondo, ha vivido como procesos distintos de rearticulación, de reorganización. Y ahora, no sé, pues Felipe Solís de Canción de Cueca me decía que hay ruedas de cantora, y me tocó ver una rueda de cantora, y la rueda de cantora es una cosa muy reciente, y es a partir de estos grupos de chicas que se encuentran. Entonces eso es fascinante también. A ver, vamos a seguir con la zona de las cuecas. A ver, vamos a ver cómo está acá la cosa. Entonces, número 5, ¿qué es el motivo? Pero voy a dar un salto cuántico al año 88. En el año 88 yo escuché en Musiclaje un disco que se llamaba Contemplación, un disco que hizo Pedro Aznar el año 84. Y ahí venía este tema que se llama Al dolor de mi gente. Thank you. ustedes desde la emisión y se me cortó justo en la mitad del casete. Y creo que por eso también lo escuché como con más cariño, porque me impactó mucho la primera vez que lo escuché, porque también un ritmo como en 6 octavos, y después Cristian me prestó el vinilo, que un vinilo bien bonito además. Y ahí decía que Pedro tocó todos los instrumentos. Entonces programó la batería, tocó el teclado, tocó unas botellas que se escuchan más adelante, hizo todas las voces, etc. Entonces también eso me impresionó más. Además, igual con teclado sonótico está muy hecho así, con muchas cosas programadas y músicos invitados. Por aquí se escuchan las botellas. El tema se dando vueltas con los mismos motivos, cada vez que lo revisita agrega algo. Es súper interesante eso, si ves cómo lo sabe que lo revisita, igual siempre se agrega. Entonces, ese año también me acuerdo que escuché la banda Sonido de Hombre Gran Sudeste, en la Carolina, que venía al otro lado con una música para ballet que se llama Azul 20. Y después me acuerdo que escuché otros discos de Aznar, pero ninguno me terminó impactando tanto como este Contemplación en el Hombre Gran Sudeste. Como que escuché ahí, de hecho, un Aznar que no se ha vuelto a repetir, curiosamente. Como que todo lo que ha hecho Aznar después está, bueno, está mejor manejado, está mejor trabajado, está más ordenado. Pero como que siento que, como que en esos momentos que siento que Aznar experimentó más. Entonces tengo mucho cariño por ese par de discos, por eso. Yo no conocí este disco, pero al escucharlo me acordé de unas canciones de ese disco y se hizo con Charlie García. Sí, pues ahí hay harto de eso. Y en Gran Archivarco del Tenso y en claro. La Gente en la Misma. Sí, de hecho. Exactamente, sí, porque de hecho es ese mismo instrumental, era como ese teclado, una batería más que... Qué interesante es que Aznar agarró todas estas cosas programadas como desde la perspectiva del timbre propio, que tú lo escuchás y decías, Pedro Aznar, o sea, a pesar de que son teclados y todo el cuento, como que se la arregló para tener como una paleta de colores propia, como lo que hizo Vangelis, por ejemplo. Sí, es como el mismo acercamiento. Y esta parte a mí ya me dejó para atrás, y cuando se dobla esta cosa. Después, cuando leí el disco, decía que el tema estaba dedicado a Ernesto Sábato. Muchos años después supe que Sábato era como el encargado del equivalente del Informe Red chileno. Y el informe de Sábato se llamó Nunca Más. Entonces está el tema dedicado a Ernesto Sábato por eso, por el campo. Vamos a seguir en la habitación musical. Y en ese mismo año, el año 88, parece que Cristian empezó progresivamente como a quedarse sin discos que tocara, cosas que le llamaron la atención, entonces empezó a tocar, echar mano de vinilos completos que antes había tocado, no sé, parte en especiales. Y puso un disco de la Joni Mitchell que se llama The Hissing of Summer Lawns, que es del año 75. Ahora, lo que yo destacaría ahí como discos sería el ciclo entre ese, Ejira, que es del año 76, Don Juan's Biggest Daughter, Mingus y Shadows and Lights. Y yo en mi tesis, en mi memoria de título, hablé del ciclo desde Hissing hasta Mingus, que me parecen como los más interesantes, más que ella hizo como álbum de película. Lo trabajó como álbum de película, entonces tú veis los discos y cacháis las letras y todo está como contado como una película mayor, y ella deja de escribir canciones como en yo. Entonces cuenta como otras historias y suena como más distante, o buscan otros personajes. Y esta es la canción número 2, que se llama The Jungle Line, y tiene varios chistes anexos que supe después, que, pero que a mí me llamaron la atención. A mí, me acuerdo cuando, por lo que me gustaba escuchar estos programas de radio como Interfaz, como Musiclaje, etcétera, porque como que siempre sentía que escuchar como algo nuevo y diferente. Y con algo que muchas veces como que me pegaba combos, así como esto. So what's on your face? But I see the heart of all the chance. I got to do this to fires and ice. Es imposible no pensar en Björk por la modulación de la voz, por ejemplo. Sí, ¿sabéis qué? Me hiciste acordar de dos cosas. Voy a resolver unas antes para tomar eso. Primero, en esta canción también la Johnny tocó todo, pero las bases las armó de un disco de National Geographic, de canciones de tribus africanas. Entonces ya hizo como una pista con eso. Sí, hice una entrevista, esta fue mi única incursión en los samples. Entonces ella tocó el sintetizador que se escucha y la guitarra. Entonces es un tema que incluso escapa todo el resto del disco que está hecho con los LA Express. Una buena parte. Y sí, po. De hecho escuché The Boho Dance que hizo la Björk en el tributo y encontré que como que todo el mundo trató con mucho respeto a la gente de la Johnny Mitchell. Ella misma, o sea, ella misma yo pensé que hacer un poco más como, o sea, todos, hay Gatano Veloso, pensé que todo el mundo iba a hacer como cosas más desenfrenadas por los temas de ella, ¿no? Hizo una cosa muy bonita la Björk con The Boho Dance, pero le tiene mucho respeto. Sí. Es súper loco, así. Además que la Björk es la suma de una montonera de cantantes también. Y en esta canción la Johnny habla de Henri Rousseau, que era un pintor que pintaba como paisajes tropicales. Y de hecho cuando salió este disco, esta canción, la gente, los fans, encontraron muy extraño. Y más encima canta súper bajo. Este video está como acostumbrado a ser alto, bien alto, aquí casi no sube. No me parece importante poner esta canción. A pesar de que esos cuatro discos, esos cinco discos yo los adoro, pero creo que... Además que yo escuché todos los discos de la Johnny Mitchell hasta el año 94. Entonces después dije ya, con esto me quedo. Aquí es donde ella empezó a expresarse de manera más artística. Además que siempre dijo que era pintora y como que no la pescaban, y que era pintora, y que era una pintora que había trasladado su concepto a la música, y aquí queda súper claro en ese sentido. Y Cristian me regaló un TLP después, así que estoy súper contento por eso. O sea, después de que grabé ese disco fue lo mismo, así vivía por todo el cassette en ese tiempo para poder grabar. Y después tuve ese mismo disco y ahí descubrí, después escuchando el CD, que esa subida violenta de los tambores al principio no era un error del disco, sino que la matriz que iba a ser, el master que iba a ser. Sí, pues Johnny Mitchell. Viví muchos años con ella. Prácticamente. Siguiendo íbamos a ir a la parte chilena. Vamos a ver la parte chilena. Este es un cassette que escuché el año 90, también en Musiclaje, que es Cahuineando de Malalche. Cuando Cristian lo mostró esa vez no presentó ningún tema, sino que tiró nomás el cassette. Después yo me enteré, pues me lo prestó, me lo copié, me enteré que la cosa tenía tema y que se lo había comprado en la disquería Beat de San Diego. Fui a los meses después de eso a ver la disquería y el Tavo no estaba atendiendo, para variar. Entonces me vine con Karen, no estoy atendiendo, y le dije, no, vengo a hablar contigo. Y estaba escuchando Lumpy Gravy, de una de estas reediciones de Rockin' Punkin' del año de los 80, que hizo Frank Zappa, precisamente dos discos, uno por sí. Y después le conté, pues le dije que tú tocabas en Malalche, y ahí como que le cambió la cara y empezó como a hablar conmigo más cómodamente. Y me acuerdo que me llamó la atención Cahuineando, porque también es parecido como al disco Formotura, en el sentido que es un disco conceptual, que tiene que ver con... como con el sur de Chile como material temático, particularmente Chiloé, Ahí Octavo me dijo que el nombre significaba gente acosada o gente acorralada en Mapudungun, pero que fundamentalmente nunca hubo, es que es lo que le ha hecho en esta entrevista, como que nunca hubo una pretensión de armar una banda, sino que lo que pasaba era como que la gente se juntaba a improvisar y después de la improvisación empezaron a hacer ciertos motivos que derivaron en esto, o que devinieron en estas canciones. Esta es una que se llama Quillehue, y por lo que Cristian me contó, yo apostaría que el que toca aquí es Alejandro Escobar, el que era el guitarrista de Quilín. Porque de hecho este tema tiene solos que no tienen los otros tracks. Solo, y hay abordaje de la guitarra que no solo de los otros tracks. Y también tiene ritmos de octavo. Quillehue se llama este tema. Ahora no tengo dudas respecto a qué guitarrista es que hace eso en particular, porque esa secuencia sí se escucha en otros temas del disco. Yo tengo la impresión de que por el solo que viene mucho después, ahí aparece el Cobar, por la manera de hacerlo. Y lo loco es que este disco parece que lo grabaron en unos puertos estudios, pero lo editaron en dos decks y hacían andar a la vez. Entonces pasó como las versiones donde los decks coincidieron al máximo, porque era imposible hacer coincidir un deck con otro, y no cacho todavía por qué terminaron editándolo así. El tema eso para mí, porque me llamó mucho la atención, porque de hecho es una de las pocas producciones chilenas hechas en cassette como formato. Y esta es la única que es así como 6 octavos, probablemente también. Y en este segmento aparece un cobarde. Igual yo no he hablado con él, o sea, creo que en algún momento lo tengo que preguntar de nuevo. Bueno, una vez me lo encontré a Escobar en el lanzamiento del libro de Álvaro Menantón, de la historia de Jazz en Chile. Y ahí le dije, no, tú tocaste en Malache, ¿verdad? Y me agarró y me dijo, sí, pero no le digas a nadie. Y dice, pero si nadie sabe quién era Malache. Y dice, ahora como que se sabe quién era, o quiénes anduvieron por Malache. Pero un bacán disco. Un disco muy importante. Además que un disco experimental local muy importante. Yo supe que el disco existía por un artículo que apareció en la época que se llamaba El Desconcierto de los Underground, en donde aparecía Malache y aparecía también la agrupación urbanística, que era como un proyecto paralelo de la agrupación ciudadana. Y había varios párrafos sobre el cassette de Malache, a pesar de que la foto era de la agrupación urbanística. ¿Quién firmaba el artículo? No recuerdo ahora. Yo ese artículo y lo boté. Me puse amarilla la hoja y lo boté. Pero está en la biblioteca. Y necesito recordarlo para el documental de la agrupación ciudadana, justamente. Y lo necesito. Y ese mismo año estaba escuchando la radio Umbral. Y tocaban Dele que suene y Bello Barrio de Mauricio Rodolé. Y a mí me impactó, así, la raja, todo. Y el año 91, que yo entré a trabajar a Musiclaje, Redolés sacó un disco que dejó grabado entre el 89 y el 90, que se llama Química de la Lucha de Clase. Y esa fue mi primera gestión para Musiclaje, llevar a Redolés. De hecho, Redolés llegó con Mauricio Mera en esa oportunidad. Y ahí, de los temas de ese disco, que hay actos bien buenos, otro como Chileno Feo, creo que es la mejor versión de Chileno Feo que hay, en la que está ahí, me incliné por tocar El Teniente Bello, que encuentro que es maravilloso. Y un tema del Mauro con el Lichón. Además, audiencia, mucha atención, yo pido que cuento aquí la historia en el cine de desaparecido, como un deseo de ver al viento, como los que cayeron hace un tiempo en su piel. Y no vuelvo, el teniente Bello, tarde una mañana, desde lo espejo, y de madrugada, buscaba el teniente, para dejar la pista, breve espinoso, con pasión de risa. Todo comenzó cuando Alejandro vino con la reglamentación, después de la náutica, tuvo que hacer una volación. Y eleva el tenis. ¿Lo he escuchado? No sé. Y eleva el tenis. Y de todo 80 caballos de fuerza. Con nombre de Manuel Rodríguez. Guerrillero de la interesa. Galón Padilla del Miedo. También de la policía de la escala. Fue interesante, te lo voy a mandar. Fue interesante esta etapa de Redolés porque tuvo como un supergrupo. Tocaban los hermanos Marchand, que eran Alejaica. Tenía un batero que fue turnando varias veces y una tecladista, aparte de la Alejandra Allá, que se llama su esposa. ¿De quién es eso? De Licho Mena y la pareja de Licho Mena. No sé qué. Yo escucho que Redolé es uno de los mejores artistas de disco que hay en Chile. De disco muy bueno. Incluso que sus discos son mejores que verlos en vivo. Los discos son increíbles. Y todavía los conceptualiza, todavía los trabaja. Incluso 1, 2, 3, 4 también es súper bueno. Y aquí entre medio mete un poema también. Además que es admirable como canta, eso que cante tan desafinado, que trabaje con la desafinación como una recurso expresivo, un coche súper. Sobre la inocente cordillera de la costa, no se sabe más del avioncito del teniente Bello y su culito. Por ser tamaña travesía, cosa que era un acto de heroísmo en sus días, desafiando nubes y gaviotas, hacer algo de valor por una cosa que solo llevan en el alma los perdidos, más perdidos. El teniente Bello era un perdido. Hermoso estaba de su sueño, herido. Más perdido que el teniente Bello, no hay ningún. Desapareció cuando nadie desaparecía. Entre Culitrín y Cartagena, cosa que después se hizo corriente un día. Premonitor del sueño y de la pena de un país por desaparecer. Más perdido que el teniente Bello, tan hermoso como él. Mientras tanto en Cartagena se enfriaba el ardor. Es muy bonita la metáfora del teniente Bello como el primer desaparecido del que hay un testimonio, ¿cachai? Es súper fuerte. Y el disco en general era así, era como temas largos, era bien experimental. Y tiene también final falso. Ay, qué loco, no, Cartagena, mi familia, el avión no llegó. Seguro, loco. Eso era lo marchando, que eso era eso. Bacán, imagínate, Bello Barrio, y años después mandarte este disco, increíble. No, bacán, bacán, redoble. Le tengo mucho cariño a Rodolés por lo mismo. A ver, ahora vamos a... Ya, pues ya. ¿Te parece? ¿Vas a mandar esto escrito? para ayudar en la orientación del caudal. Además que empecé como a reordenar los tracks, entonces yo usualmente no hago esto, pero sabes que lo agradezco, me ha servido mucho. Y por lo que ya como que me vuelo nomás, me vuelo y hablo, entonces ahora dije no, lo voy a ordenar, lo voy a y creo que eso es súper conveniente. Igual si queréis profundizar en algo o... No, vamos bien. Ya, bacán, vamos bien entonces. Sí. Entonces... Ya, ahora tenemos la hora de... ¿A qué hora tenéis que...? A la hora de ya, no terminamos de más. Por último, la primera y te puedo mandar el bonus escrito, si te parece. Yo tengo una lista de bonus, entonces... Ya. Y te puedo mandar los temas también, porque te puedo mandar un zip. No hay problema, si también los tení y los escuché también tranquilo. Perfecto, ya. Seguimos en la zona chilena. Vamos con la agrupación Ciudadana, justamente la que hablamos un rato atrás. Y este es como un tema insignia del único cassette que hicieron, que se llamó Música para el Hombre Libre. Y esto lo digitalicé yo. Es mi propia, es un cassette que se grabó de DAT a DEC directamente. Y en tiempo real, lo hizo Sergio Díaz en la radio Beco. Sergio Díaz es un montón de pega con mucha gente anónimamente, ¿no? Entonces él, me acuerdo que los cabros le pasaron el DAT y le iban pidiendo copia en cassette de Clones. Entonces tuve la 19 y este tema en particular tiene como la característica de los temas de ellos, que eran como 20 minutos. Entonces había cuando tú, ellos después como que decantaron en este formato, que era un formato bien jazzístico, como de motivo, improvisación libre, recuperar el motivo de otra manera. Y este Todo se Derrumba es un ejemplo de eso. Y verlo era más cosa, ¿no? Porque el batero ocupaba prácticamente todo el living. Y como era tan difícil la puesta en escena y tan agotadora, actuaban una vez al año. Entonces como que cada vez que actuaban, íbamos. Y eso fue lo único que a mí me gustó en los 90. Lo único chileno que realmente me gustaba era así. La cosa es que aquí ya es como un power trio, así como medio... Emerson Lake & Palmer, ¿sabes? Pero me preguntaron así, ¿cómo suena Los Ciudadanos? Claro, un poco a Tarkus. Claro, está claro. Él dije es como una mezcla de Emerson Lake & Palmer y Los Jaivas, te dije. Pero era como Los Jaivas de la primera etapa, Los Jaivas con improvisados. Entonces aquí hay como 3 minutos de esto, 16 o 13 minutos de improvisación, María, y... ¿Cómo llegaron estos discos por el programa de radio? No, a él, claro, aquí a ellos yo los conocí después. Yo los conocí en el año 92, al Juan Carlos Conte del Teclaista, y allá me acordé que era el tipo que salía en la foto de la agrupación urbanística. Y yo digo, uy, pero tú tocás la agrupación urbanística. Sí, pero ya no nos llama más, sino llama Agrupación Ciudadana. Y pasó el tiempo y nos hicimos amigos. Incluso yo hasta toqué con ellos una vez. Y me parecía súper impactante la... Ah, claro, y la agrupación Ciudadana la habían tocado, o sea, la agrupación urbanística la habían tocado en Interfaz. El año 87, cuando el sexo recién estaba empezando el programa y tocaba cosas chilenas. ¿Eso era la grabación? No, esa grabación era una cosa grabada al aire en el campus Lo Contador de la Católica, y no se entendía nada, porque además el tiempo que trabajaban como con poetas, era como la orquesta de poetas, pero de una manera mucho más low-fi, más ochentera y más popular. La orquesta de poetas igual tiene como registro a veces uno, sí, pero acá había como un antecedente que es más popular, porque eran poetas fundamentalmente del Centro Cultural Barracón de Peñarolén. Estaba Pedro Araucario, Domingo Moreno, Javier Vives, que creo que todavía están trabajando ahí, en ese lugar. Entonces esto, ¿no? Pues esto ya es una cosa que fue como más organizada y que se empezó a armar como ese vértice temático. entonces ya había como una circunstancia como de que había como cierta estructura el que acordaron los tres, sobre la cual igual pueden ir cambiando las cosas en el momento. Eso es lo más choro. Entonces, yo estoy trabajando en un docu sobre ello, así que estoy feliz con eso. Además que todo ha sido demasiado súper sincrónico. O sea, cuando yo quería digitalizar el cassette, pensaba en ello y justo me lo encuentro en el Gmail, por ejemplo. Y yo no le hablaba hacía 10 o 15 años, poco más. Y la acogida fue súper buena, se me parece como que iba a estar hablando ayer. Entonces para mí fue súper importante, lo fui a ver mucho, me hice el cassette apenas pude. Creo que lo tengo por ahí, pero no era el tiempo, lo voy a sacrificar. Pero está descargable en internet acá también. Así que me siento muy muy contento de que además que ellos fueron súper importantes también para toda esta generación que hace música experimental actualmente. Haga improvisación, haga ruido, lo que hagan. O sea, todos los vimos. En distintas circunstancias todos los vimos. Y de hecho yo no lo recuerdo porque no miraba a nadie que de los que iba a ver, que estaba tan concentrado en lo que hacía el grupo que no miraba al público. Y después me enteré con los años que el público estaban los congeladores, todavía el Cayota, Raúl Díaz, Nicolás Carrasco, todos ellos. Entonces, todos ellos, nosotros coincidimos en ese espacio cada vez que ellos tocaban. Entonces, también nadie de la gente que los vio suena como ellos. Eso es súper interesante también. O sea, que ellos como que potenciaron en el fondo una manera de acercarse a la música. Yo creo que todo en ese sentido estamos en deuda con él. A ver, tengo ahora a Jorge González, que ya lo he dicho en varias oportunidades. Yo a Jorge González le empecé a tomar como en serio cuando hizo El Futuro Se Fue. De hecho, el tema que ayer cogió era justamente El Futuro Se Fue. Y que un disco que a mí me hubiera gustado hacer, aunque es imposible hacer un disco como ese, pero a mí me hubiera gustado hacer un disco con ese nivel como de libertad, con ese nivel de juego, etc. No sé si con el mismo nivel de drama interno que tiene. Pero ahí yo me acuerdo que le agarré respeto como compositor a González. Y ya dije, no, este weón es seco, es increíble, tiene talento, y tiene ideas con eso. Y ahí como que yo percibí lo que te comentaba rato atrás, porque a González nunca se lo leyó como un artista, es que siempre se lo leyó como un cantautor. Y eso limita a percibir las obras. Y creo que entre El Futuro Se Fue, Mi Destino y Libro hay una tríada súper interesante, aunque mis favoritos son El Futuro Se Fue y Mi Destino. De hecho, Mi Destino es como lo mismo El Futuro Se Fue, pero más depurado, digamos. Que igual hay temas como Corre Como el Agua, que son de la misma época El Futuro Se Fue, que son maravillosos. Entonces, escuchar, por ejemplo, a Jorge González sonar como Flor Motúa en El Futuro Se Fue y escucharlo sonar como Víctor Jara, como los Jaivas en Corre Como el Agua, creo que es una muestra de alguien que está dialogando con la música chilena de manera como frontal, y eso también es súper, súper valioso. También me gustó mucho El Viejo que Bailaba el Nuevo Estilo de Baile, de Mi Destino, el tema que le hicieron a Sims. Pero era puro rubber sobre ese tema, así que eso me gustó mucho. ¿Y ahora se llamaba la canción? Sí, El Viejo que Bailaba el Nuevo Estilo de Baile, así se llama. Y de hecho dice, El Viejo que Bailaba, abre comillas, El Nuevo Estilo de Baile, cierre comillas. Y eso me lo voy a saltar también por tiempo. También a finales de los 90 empecé a escuchar a Frank Zappa, y ahí encontré un disco, me encontré con dos discos de Frank Zappa que en el fondo me di cuenta que eran parte de lo mismo. Uno que se llama The Mothers, Fillmore East, junio 1971, que es una tocata, yeah, sí. Y uno del año 92 que se llama Playground Psychotics, que es una gira de esa misma formación. Y ahí venía un tema. Ahora, lo chistoso de Playground Psychotics es que tiene mucho bla bla, como esas cosas de que ellos andaban, no sé, en el aeropuerto, y en esa pandada con la grabadora prendía y los grababa conversando, por ejemplo. Entonces hay mucha conversación en ese disco. Pero entre otras cosas venía un track que se llama Santi Serenade, que es como una prueba de sonido de Don Preston con Ian Underwood, que derivó como en una especie de pieza electroacústica. Pero literalmente una prueba de sonido. Thank you. parece que eran como un boom que tenían algo parecido, no sé si a otro boom o en electrónico. Y había pocas cosas de Zappa, lo que muestra que Zappa estaba todo el tiempo como escuchando, incluso en los momentos que no parece nada, lo estaba escuchando. Cuando toqué con los ciudadanos, ellos tocaron con el nombre Acario Tapos Cuartero, y ahí yo toqué una casetera. Y en esa casetera me acuerdo que estudié con varios tracks de Zappa, entre ellos, que escuchan clases, un track ahí mismo, y empezó a jugar con la casetera. No lo encontré bacán, sobre todo esa situación de que tengo en un momento a Zappa y generar música. Como que me confirmó lo que venía pensando hace rato, como que en un momento de Zappa voy a generar música. Sin problema. Ahora, los discos que vienen, hay varios que puedo nombrar nomás, que también son bien largos. El año tenía puesto discos de los Jaivas y me gustan los discos de los Jaivas, pero por lo poco que lo nombran, me voy a jugar por La Vorágine, que no es un disco que no es un ciclo que necesariamente uno le guste, pero es un ciclo que te explica mucho lo que hicieron los Jaivas después. Porque todas las cosas que uno le contaba de que los Jaivas improvisaban están plan más ahí, en ese disco. Y me la juego por el tema taquilla del disco, porque tocamos música de vanguardia y qué. Después, eso me lo regalé para mi cumpleaños en el año 2004. Me acuerdo que me compré los 5 discos. Nunca fueron un set como caja, sino que eran 5 volúmenes y los vendían así para que la gente los comprara más. Y parece que igual no se vendieron mucho y están bien baratos, 2009. Después me compré un disco de José Pérez de Arce que se llama Son Ido. Yeah. Que es maravilloso, así. De hecho yo redescubrí ese disco, primero lo compré, lo escuché, no entendí mucho, y cuando lo reeditó por lo nuevo me tocó traducir las liner notes. Y ahí empecé a escuchar el disco mientras las traducía, en inglés, y fue todo un descubrimiento. Realmente fue un descubrimiento impresionante. Creo de hecho que José Pérez es uno de los músicos más interesantes que tenemos actualmente. Y después escuché otro disco que se llama No me tomes en cuenta, que tiene como versiones de canciones pop y rock latinas en guitarrón chileno. Yeah. También son súper, súper interesantes. Y también impresionó eso, o sea, que en un disco él podía pasar de hacer como una especie de música concreta, muy sui generis, con sonidos que él tomaba de otros lados. De hecho, el sonido tiene tres tracks, hay un track que dura fácilmente... A ver, aquí vamos. Hay un track que dura como 20... dura 38 minutos y hay una parte de Cahuesca que es esta que es la que me llamó la atención particularmente. Él trabajó ahí con un software de audio que se llamaba Acid, que era de Sony, y trabajó con Acid bien intuitivamente. De hecho, la carátula de sonido aparece como la sesión, y la sesión en el fondo son como casi dibujitos más que necesarios, o sea, fue como dibujitos que arrojaron esa onda. Entonces es un disco que visualmente tiene una lectura, auditivamente tiene otra, y está todo tomado, supone, de sonidos de cosas que ahora no existen. De hecho, por ejemplo, la última Blanque Llama, la última, el último baile de un grupo de laquitas que desapareció de Cuenta de la Patacha, los animalitos que están extintos. Entonces, esos discos también yo los destaco así tremendamente y siempre estoy atento a lo que él vaya a hacer. Lo otro que quería destacar como disco es Lin Martínez Lira Grabaciones, que creo que es súper interesante, sobre todo porque devuelve la poesía a la oralidad, que yo creo que es una cosa súper importante, y cómo esa oralidad puede terminar articulándose de manera que lo escrito no da cuenta. Sí. Y si bien todo el disco es muy interesante, yo me saco el sombrero por la grabación de Rodrigo Lira, porque Mil Novias Típicas, Porque además el mismo, ¿tú lo has escuchado? Sí. Ya, porque el mismo ahí seleccionó la banda de sonido, digamos, que eran el primer y segundo segmento de la parte 2 de Heaven and Hell de Evangelion, un tema de Chick Corea que todavía no podía encontrar, y Bitches Brew de Miles Davis. Eso sí era más notorio. Claro, y el diálogo de Lira con la música es súper intenso, sobre todo cuando está leyendo sobre Bitches Brew. Okay, yo escuché Bitches Brew y dice, me hizo falta Lira, así todo el rato. Y es un proto mashup local, además, o sea, por si fuera poco, me lo encuentro súper, súper arriesgado. Y era parte también de su, al margen de la grabación de su escritura. Claro, yo de hecho creo que nosotros nunca hemos tenido acceso como a la realidad de la escritura de Lira, porque él también copiaba y pegaba muchas letras, entonces no se ve eso copiado y pegado. Componía. Claro, y componía con eso, usaba letras set y pegaba cosas, pegaba palabras, entonces como que eso, mientras eso no se ve así, el trabajo de Lira no se va a entender, pienso. Muéstrame. Claro, sí, pensando en el proyecto de obras completas, que es un poquito más. Exactamente, más. Claro, y que las revisiones también han partido de esa misma homogeneidad textual, que está ahí, homogeneidad tipográfica. Entonces, pienso que igual hace falta que se rescate a Lira desde su visualidad también, sí. No solo con este cómic que se ve hace poco. Sí. Ahora me voy por dos discos que para mí también fueron clave. El primero es 69 Thunderphonics 96 de John Oswald, que es como la Biblia de Thunderphonics, y de hecho es una revisión de lo compuesto por Oswald en ese sentido, y él habla en una entrevista re larga tema por tema de cada cosa que hizo. Y un disco de Yasunao Tone, que es un artista japonés que militó en Fluxus, hizo un disco para Sadie que se llama Solo for Wounded, porque lo que hacía era rayar CD o dejar CD vendado. Entonces se compró unos reproductores de los primeros y leyó que se suponía que el disco no se rayaba, entonces puso un CD rayado y notó que el lector respondía a la raya del CD. Entonces empezó a trabajar con CD preparado exclusivamente para ver qué pasaba y qué música salía de eso. Y esto lo puedo poner porque son cortitos. El tema de Oswald es Z24, que es una compilación de todas las versiones que hay de Hacia Habló Zaratustra, que las puso todas juntas, yeah, para un aniversario de Richard Strauss. Eso fue alinearle la entrada del órgano, pero todo el resto de cano tenía su velocidad. Qué raro que en un minuto parecía un canon. Sí, pues, exactamente. Acá un poquito de Solo for Wounded, que tiene la virtud de que hay cosas que pasan con los CDs en esa oportunidad que son muy bonitas. Son muy buenas con acústica, pero al principio es súper chocante el resultado. Y mientras busco eso, los últimos dos discos son Sinatra, The Main Event, yeah, que otro disco que le trajo mi tío a mis papás, que era una estación de Frank Sinatra en el Madison Square Garden, que fue transmitida vía satélite para todo Occidente. En vivo. Entonces, ¿por radio? No, por televisión. Yeah. Entonces, de hecho, hay un video en la tele. Entonces, el grupo estaba como, la orquesta estaba como debajo en un foso, y lo único que había en el espacio, que es como el del cuadrilátero, era Sinatra solo. Entonces, era Sinatra solo permanentemente. Yo hace poco, hace unos años atrás, le regalé el DVD a mi papá, pero durante muchos años el disco fue la referencia, y el disco parece que está hecho en base a la prueba de sonido y al recital, porque de hecho la prueba de sonido sale mucho mejor que el recital. Hay muchas pifes, muchas desafinaciones que en el disco no están. Y ahí estoy perdido porque no sé qué tema va a tocar. Me gusta el disco entero. Y ahí el que anunciaba las peleas en el Madison, que era Howard Cosell, hizo la presentación. Y como el titá de los tres tenía también ese disco en su casa, yo tengo una copia estadounidense, titá tenía una copia chilena. Así como yo tengo una copia chilena de Gisela Summer Lance, le produjeron a Pedro Carcuro que los presentara cuando tocaron el curso central. Era un guiño a esa situación, a Howard Cosell haciendo una presentación como 3 minutos de Sinatra. De hecho, dura 3 minutos más o menos. Y lo último de la lista que no es bonus serían los compilados de Navidad que coordiné. Que los destaco no porque yo lo haya hecho, sino porque creo que es uno de los pocos espacios en donde en un disco chileno que tenía gente con estilos muy distintos estrenando su propuesta sin ninguna interferencia del curador. Quizá la única interferencia que yo haya puesto sea, de hecho siempre hablo que yo coordino esos compilados más que hacer la curatoría. La única restricción que yo pongo en términos de sexo, la restricción es que yo los ordeno, cuando yo hago como las cajas. Pero los temas, todos han sido subidos tal como me los mandó la gente, e incluso hay cosas que no me han gustado, yo las he subido igual. Yeah. Porque creo que... ¿Pero cuál es la convocatoria? ¿Cuál es el forzado para eso? Villancico chileno. Villancico chileno. Pero villancico chileno entró por tu... O sea, primero, en dos discos fueron villancicos chilenos, uno donde participaban solo mujeres, que se llama Señora Doña María. El segundo fue en base a los villancicos tradicionales de Chiloé, recopilados por los hermanos Gómez Mancilla, y ese disco se llamó Versos o Cantos de Nochebuena. Yeah. El tercero fue en base a una sugerencia que me hizo Tania Corbalán de grabar esas cumbias navideñas de la Sonora Palacio. Yeah. Y ese se llamó Nochebuena. Y el último también fue para mujeres y ese fue latinoamericano. Ignacio Ramos Rodillo de la Chile me propuso que, y de Semch, me propuso que me mostró un disco que se llama Leda y María Cantan Villancicos, que era un disco cuando Leda Valladares y María Elena Walsh eran dúo. Y grabaron ellas villancicos, dos latinoamericanos y dos andaluces. Entonces la idea fue versionar ese disco también. Y ese disco se llamó Ring Ring, pero de los 4 se versionaron solo 3, entonces quedaron esos 3 nomás como parte del disco. Y creo que eso es como bien inédito, yo no he escuchado como compilado en donde las cosas como que no se parezcan, siempre es como un hilo conductor y he percibido que es como una tentación del curador por dar forma a las cosas, sí. Más allá de, o sea, he escuchado curadores que antes, a mí me han dicho que le han invitado y le han mandado cosas y me dicen que no les gusta, por ejemplo. En mi caso, mi gusto pareció irrelevante. Entonces, como decía en estética, dije que me gusten o no, me da lo mismo, no tiene por qué gustar. Y eso, y la lista bonus, pero no el tiempo, prefiero mandarla escrita, si se puede. Sí. No, te la agradezco un montón. Si puedes, mándame la grabación para poder ordenar esto. Y como te decía, yo podía hacer una playlist en audio de esto y subirla a Mixcloud, porque yo cacho que hay cosas que en YouTube no están. Entonces.